Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ninguna parte. Esta semana con el especial titulado Camaradas, Franco ha vuelto. ¿Todo bien o qué? ¿Hacia ninguna parte o hacia ningún lugar? Es que no. ¿Hacia ninguna parte? ¿Hasta ninguna parte? No, ¿hacia ninguna parte o hacia ningún lugar? No. Igual no. Hay que volver a empezar. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No, yo tampoco lo sé, ¿eh? No te creas. ¿Sabes a qué se debe? A que medio cerebro estaba pensando, molaría al empezar decir programa número 778, que lo es. Que lo es, hostia. Te daba bastante empaque y pasamos de todo. Joder, ¿eh? Entonces, medio cerebro estaba eso, y el otro medio a si pillar, no pillar, la rutina. Qué buen invierno se nos está quedando, ¿eh? No parece, ¿no? No parece. Yo fui, o sea, iba hacia Euskal Herria el fin de pasado. Sí. En la radio, tormentas, ciclones y de todo. Sí. Viernes por la noche en Baracaldo, manga corta. Sábado por la noche en Donosti, manga corta. Pero algo tremebundo. Muchísimo más calor que aquí en mayo. Euskadi tropical. ¿Qué más se puede pedir, eh? La porra. Se puede pedir la porra del partido esta noche. Aunque a lo mejor el podcast sube mañana, pero... Hostia, el podcast con imagen ya y todo, ¿eh? Chaval, ¿cómo estamos, eh? Y ahí tenemos al hacker que ahora ha parado de hackear y está intentando subir a Wikipedia con V. Está trabajando en ello. Está trabajando todo eso en ello. Estoy tranquilo. Si está trabajando sí, en ello... Me hace como consultas que yo le digo lo que decidas es ok. Porque yo solo genero destrucción. A ver si va a ser del tsunami o algo, que eso lo llevan hackers. El tsunami democrático. Máscara de V de Vendetta y de todo en casa. Puede ser, ¿eh? Lo llevan... Puede ser esa gente que en el portátil... Rusos, dice. En el portátil a la cámara aquí donde va la cámara le ponen un trozo de esparadrapo. Claro, claro. Para que no les vean en su día a día. Es que... Esto está funcionando. Yo ya he oído por ahí que están los rusos detrás de Tsunami Democrático y todo, ¿eh? ¿Están detrás buscándolos o no? Acabar? No, detrás, o sea, como que forman parte del entramado. ¿Y quién hace las cartas? Porque están bien escritas. Ya, y aparte, los rusos tienen cosas que hacer aparte de estar... Y cuando dicen los rusos, ¿son chavales con gafas en casa o cabeza de cerdo? Claro, claro. Es que rusos hay muchos tipos, ¿eh? Joder. Y el ruso ahora mismo... A lo mejor ahí pega un frío de la hostia y no está para aquí. Ya, yo creo que los rusos deben tener movidas que sienten más cercanas a ellos, ¿no? Exactamente, Siberia. A lo mejor Chechenia, Ucrania. Claro, Ucrania. Claro, que nosotros a lo mejor nos podríamos encarar así y chocar pecho con un murciano. Pero enfrentarme a un tío de Nairobi es difícil. Claro, claro. Porque me digan, mira, posiciónate a favor de Sri Lanka, que claro. A mí me suda la polla. Claro, eso desde los tiempos del Che, que iba por ahí al Congo y por ahí a... Porque si iba de Argentina a Cuba. Exactamente. A sacar pecho, ¿eh? A sacar pecho, atravesando con la puta bicicleta ya toda Latinoamérica, ¿eh? Que en avión ya se te hace largo, ¿eh? Y que a lo mejor la gente se imagina a Latinoamérica asfaltada. Pero no, vas con la bici hecho unos zorros, ¿eh? Todo el camino. Traqueteando. Claro, una polvareda. Tirando de dinamo para alumbrar. Tú piensas que coges una pista de medio kilómetro y ya lías una polvareda de la hostia. Pegarte así como... Siempre llego para darse un duchazo, ¿eh? ¿Qué puede haber en kilómetros de Argentina a México? te lo miras. Hasta México fue en bici, porque en bici a Cuba no llegó. No, claro, por eso es que a lo mejor ahí... los mapas. ¿Tú de dónde era él? 15.000. Porque Argentina también. De Rosario, ¿no? ¿Era? ¿Rosario? ¿Como Messi? Sí, como Messi, ¿no? Diría que era. Rosario, Santa Fe, Argentina. ¿Cómo claro. llegar? ¿Cómo llegar? Exacto, ¿eh? En bicicleta, que hay opción de Google sí. en bicicleta, ¿eh? Mira, lo pongo ya al revés. Rosario A, ponemos DF. Sí, DF está bien. DF. Ciudad de México. Sí, eso. CDMX, México. Exacto. Uf, no he podido encontrar la ruta. Claro. Eso se pero ni en coche. Claro. Ni andando. Eso se ha vuelto loco. Claro. Ya. Voy a cambiar Ciudad de México por Tijuana. No hay. Es que no. Te va a decir que... Piensa que si tienes que cruzar... ¿Pero por qué no puedo ir de Rosario a Tijuana? Porque ahí ha Google dice, ahí ha fallecido en el camino 3 o 4 veces. Mira, si intentas... me sale sensación de peligro. Si... claro, si intentas hacer ese camino... Sí, pero yo podría, ¿no? Te digo yo que... O andando. Que va, no puedes, eso. ¿Qué cruzarías de países de Argentina... Paraguay puede pues mira, puedes esquivar Brasil haciendo Chile, aunque es una montañada de puta madre. Claro, para ir en bici, claro. O Brasil. Claro, te tienes que tirar de Argentina a Brasil, ¿no? Sin tocar Paraguay, de Brasil. Uruguay, Colombia. No, Uruguay no lo tienes que pisar. No. Suerte, ¿eh? Habrá ir por eso que te ahorras. Suerte. Ya enlazas con Brasil y de Brasil. ¿Qué pillarás, Venezuela o...? Claro, es que te van a dar el palo unas cuantas veces, hasta llegar. A ver si va a estar mal lo de Rosario, tío. No puede ser que yo no pueda ir. Claro, hostia. Y aparte se puede ir. No, de Argentina a México no se puede ir. Eso es para llamar a Google y decir, mire, esto se puede hacer. Hombre, esto lo ha hecho el Che. Pero, se han hecho una peli y todo. Pero hace 30 años, no ahora. Pues ahora lo hará más rápido. Claro. Pero es que no es me que da Google va lo fácil, ¿eh? Google es de decirle de Ripollet a la Meridiana, cosas así. Ya. Pero a la que le complicas la cosa. Y de México a Argentina tampoco. O sea, para abajo tampoco. No. Muy mal, Google. Por eso. Ese, el bueno es el Yazá ese. El que te pasé. El que me pasaste. Mira, te lo voy a mirar ahí en el Guacé. Ese es bueno. A ver si me dices si hay controles de polis en Chiapas. Pasa que este creo que habla, ¿no? A ver, buscar. ¿Dónde voy? Eso ahora lo quería ahora saber. Sí. DF. DF. ¿Ya lo entiende DF México? No. ¿Lo pilla o no? No entiende. DF México. Aparte, este programa es israelita, me parece. ¿Se está investigando? Sí, es. O sea, que los israelitas de vale. esto controlan. Ir. Solo pueden dar rutas de menos de 3.000 kilómetros. Hostia puta, tío. Es que así no vamos a... Pero si 3.000 kilómetros... Lo hay a la que sales... Amigo, Fatal, ¿eh? Evitar una alerta, tráfico, policía, accidente, peligro, precio, chat de mapa, error de mapa, lugar. Muy mal, ¿eh? La porra para el fútbol, venga. Rápido. Barcelona-Real Madrid. Uf, 3-1. Hostia, iba a decir 3-1, pero me puedo ir a 4-1, perfecto. 4-1, gana el Barça, ¿no? Sí, 3-1-4-1. Muy bien, ¿eh? Vale. Tengo sección nueva. Hostia, explícame. Porque es que el programa va a ser express, porque tengo que hacer unas ¿sí? cosas de babún y de mí. Y si saco un rato, ducharme. Cuéntame. Como estamos haciendo muchas cosas de Colaboración Ciudadana, sí. ponerle a imagen al podcast, todo. Wikipedia. Eso es mucho. He limpiado mi correo, que tenía 3.000 mails sin abrir. Sí. La mayoría spam. Pero he guardado lo bueno para traértelo. ¿Algún correo bueno? Y ponernos al día. Sí, hostia. Sí, hay varios buenos. Mira. ¿Has abierto el mío por casualidad? Para ver si es había que algo. No ves el power. Hostia, habría que abrir el mío, ¿no? A lo mejor. Debes tener 3.000 más. Se pueden borrar de 100 en 100 o así, va bien. 31 de marzo de 2017. Hostia. Pues está más o menos en tiempo. Está en tiempo. Es una chica que se llama Mónica y dice: yo quiero el CD. ¿Qué CD? No lo sé. ¿Será tu. El Discman? Por época, ¿eh? Ah, porque a lo mejor regalaba en la época un Discman. Sí. Todavía lo tengo, ¿eh? O sea que estamos a tiempo. Se lo sí. puedo. Luego esta misma chica, pero ya 14 de junio de 2017, nos pone en copia en un mail que envía ella a sercataluña@cadenaser.com. ¡Hostia! Ofreciendo el programa. ¡Hostia! Ella por sí. nosotros. ¿Y cómo lo expresa? ¿Te lo leo? Sí. Señores, coma. señores, ¿eh? Bien. Sí, sí, sí, muy bien. Me dirijo a ustedes con motivo de las recientes noticias acerca de las bajas en su emisora. Sí. Como oyente ocasional, con posibilidad de convertirme en permanente, sí, y gran aficionada al medio, sí, me permito el lujo de sugerirles tengan en consideración cubrir ese espacio en la parrilla con colaboración ciudadana. ¡Hostia! Adjunto enlace para su valoración. ¡Hostia! Y pone el enlace. ¡Eh! Muy bien esta chica, ¿no? Muy bien, es la del Disman, ¿eh? Se trata de un programa irreverente, actual y humorístico que, joder, a mi modo de ver y sin prejuicio de ampliar la reflexión con todo detalle de argumentos, si procede, revalorizaría su emisora, aportaría aires de renovación y les proporcionaría la confianza de un público del que ahora carecen. ¡Hostia puta! ¿Cómo le da, eh? ¡Madre mía! ¿Cómo habla? Los artífices del milagro son, además, personas muy populares y con el valor añadido de la ilusión de llegar a un público más amplio y desarrollar un proyecto profesional sólido en un medio nacional. Si ustedes lo estiman oportuno, y estoy segura de que lo estimarán, no tienen más que ponerse en contacto con ellos a través de su web o solicitarme datos de contacto, que remitiré a la mayor brevedad a fin de que puedan gestionar una entrevista para tratar el tema en profundidad. Agradeciendo por adelantado su interés y quedando a la espera de sus novedades, reciban un cordial saludo, Mónica Álvarez. Hostia, Mónica, qué retórica, ¿eh? Pero esta, ¿se le puede contratar ya a esta chica? Sí, pero no han contestado tampoco, ¿eh? La SER, no, no, a mí la SER me la suda, o sea, lo que me importa es esta chica. Hostia, o sea, esa convicción que tiene en nosotros... Que ni nosotros. Ni nosotros la tenemos, ¿eh? Mónica Álvarez, no la conocemos, ¿no? Yo la conozco. Ah, ¿tú la conoces? Hostia, pues dile a Mónica que, joder. ¿Y el Disman? Que te lo llevas hoy ya y se... Wow, me hace dirección. Mucho que no la veo, que nos dé los datos por mail. Que de, yo creo que en un par de años lo volvemos a abrir. ¡Qué lenguaje, eh! ¿Y los de la SER no nos llamaron después de este mail? No, no dicen nada, ¿no? Por llamar, ¿eh? Por decir, oiga, que es que hay una oyente suya que es que nos ha escrito una carta... Que no le vamos a contratar, pero podríamos. Pero podríamos, o por lo menos contratarla a ella. Sí, por lo menos valorarlo. Hostia, una carta así, no hemos redactado tú y yo no. En la vida, ¿eh? No. ¿Sigo con los mails? Qué fe, hombre, por favor, si son todos así. Y mejores, mira, 12 septiembre 2017. Sigo en 2017. Hombre. Hola, si me facilitáis una dirección de correo, hombre, os hago llegar una botellita de Licorca, que yo también soy de regalar, ¿eh? Hostia. Un saludo, camarada Alberto, el de Galicia. Pero ya no la... ¿Es el que no la dio o no? Sí, pero mandar otra. Ah, vale, vale. Licorca Radio y de todo ponen el asunto. Hostia. También hemos pasado de él. Pero, ¿por qué haces esto, doctor? Hombre, porque no hemos abierto. Tú has abierto el medio, igual hay copia en el tuyo, ¿eh? Ya, pero tú eres el gerente. Bueno, pero yo hago lo que puedo. Quedan dos. Continúa, continúa, que estoy regalado. 25 de diciembre de 2018. Uf, hostia, vamos. Día de Navidad del año pasado. Hace un año casi. Hostia. La gente sabe inglés, ¿no? Porque este está en inglés. Bueno, perfecto. Elton John is my favorite musician of all times. Ya, Elton John. Ahí, ya, no hay nada más, ¿eh? Ya. Ahí acaba el mail. Y de Phil Collins, en el asunto pone Elton John Final Tour. La última gira de Elton John. Claro. Pero ¿ha sido ya? No. Hombre, ¿vino si esto aquí? Es de hace un año. ¿Pero vino o no Elton? No, que empezaba, pero que todavía no ha pasado por aquí. Me parece que está pendiente de que venga. Ah, pues entonces está vigente Elton, aún. Claro, esto. Hostia. Y el último. Y el último. El último yo creo que es más para ti que para mí, ¿eh? Pero ha llegado a mi mail. Bueno. 31 de octubre del 19. Este aún se puede responder. No. Hostia. Tiene ni dos meses. Hostia. A ver. El asunto es solicito correo electrónico. Y ahora requiere tu atención. La mía no, ¿eh? Porque ya te digo que esto no es para mí, seguro. Buenos días. Somos una empresa de vehículos de movilidad eléctrica personal ubicada en Sabadell. Se llama Venetian Luxury SL. Ole. Nos gustaría que nos facilitaran... Sí. Un correo electrónico directo, sí, para solicitar información para mandar un anuncio de radio. Estamos a la espera. Muchas gracias. Hostia, pero... ¿Eso ya? Eso se paga, ¿eh? Pero, o sea, no vamos a dar aquí... No. Con mi respeto para todo el mundo, pero no vamos a dar aquí un anuncio de cojos. Así... Pero esta gente... A la baladí. Esta gente sí, que nos dejen... No sé, se le puede pedir algo que no sea dinero, no, una vuelta. Farla. En un coche. Ah, tú dices... ¿no? ¿Cómo una coche? Que nos lleven a Loro Charlie y nos traigan a unos cuantos. Exacto, esto va de coches eléctricos, ¿no? Pero... Luxury, ¿eh? De movilidad eléctrica personal. Movilidad eléctrica personal. Yo creo que es más la silla de Chenique o patinetes, que un Tesla. O patinetes, ¿no? O algo movilidad así. Movilidad eléctrica personal, podría ser. ¿Tú no controlas Venetian Luxury SL? No sé, pero lo voy a buscar. Venetian... Lo voy a buscar. Uy, que igual son Subway de esos, ¿eh? Estoy pensando. ¿Cómo Subways? ¿Cómo comer Subways? Eso, no, eso que te inclinas un poco para adelante y anda. Hostia. Sobre dos ruedas. Buah, eso no me interesa. Que eso te partes la piñata. Eso es difícil, ¿eh? Equilibrio. ¿Lo has probado? Controlar, no. ¿Entonces? ¿Tú sí? No, yo no. Ah, vale, hostia. Pero lo veo difícil, ¿no? Esos aparatos. Efectivamente, están en Sabadell. No nos engañan. No tienen web. Eso también me gusta. ¿Cómo que no va a tener web? No, si el email es Gmail. Es mireya.subway. Hostia. Subway mal escrito, creo. Bueno, no sé. Bueno, pues ya hablaremos con Mireia y que nos diga qué tenemos que hacer. ¿Por qué no escribes tú? Que tú sabes claro, más de... Claro, claro, hombre. De empresas. Claro, claro. Tú eso me lo reenvías... ¿A dónde? A mi mail. Al que no abres. Al que no abro. Pero voy a intentar abrirlo, a ver si tengo las claves. Lo intentaré abrir, vale. Y entonces yo le contesto y le digo que nos mande... El anuncio. Que será un MP3. Un MP3 y que lo pinchamos aquí. Pero arregla lo que nos dan. Bueno, claro, pero yo le digo que nosotros dinero no aceptamos. Que ¿no? Nosotros solamente... Bueno, habla por ti. Bueno. Que hay uno del programa que no acepta y el otro que se puede hablar. Pero que, digamos... Si estuviéramos en contrabanda ya, esto no se acepta, sí. Porque somos una radio libre. Pero sí. Ahora mismo... Yo puedo tirar de beta, sí, ¿eh? Sí, pero el dinero no nos interesa. Si tú tienes el PayPal ahí a petar... Pero, de pasta. Claro, pero yo quiero que me lo den así como en un sobre. Que nos inviten a algo, un Frankfurt o algo, ¿no? No, que no me mola el Frankfurt. Pero bueno, otra cosa, ¿no? Bueno. No, lo vas a gestionar tú. Sí, yo sí, lo que yo, tú decías, yo lo arreglo todo. Todo pero esto... que cuando renovamos el dominio, a mí no me piden un Frankfurt, ¿eh? O sea, nos piden dinero. Ya, pero porque esto es una gentuza, las empresas. Ya sé cómo funcionan. Todo el mundo trabaja con dinero. Nadie hace nada como nosotros. ¿Acabamos ya el programa o quieres hablar de Franco? El mejor oyente, o sea, no el mejor oyente... Hombre, después de la del... Pero digamos la cadena que, SER. Que el oyente destacado del año sí. Ha entrado en el último minuto, o sea, sí, sí, rozando el larguero, ¿eh? Nadie le esperaba ya, ¿eh? Nadie le esperaba, ¿eh? No. Llegó sin llamar antes. Abrió la puerta... Tenemos un oyente... ¿Colgó un texto en el cual se estaban chupando pollas entre señores? ¿Por error? Nos sembró de nabos. Sí. El Telegram. Pero tíos muy follables. O sea, quiero decir, sí. Que no eran fotos sucias. Que porque no tenemos chicas en el Telegram, no tenemos... No hay chicas. Pero que sepan las chicas que si están dudando de entrar a nuestro Telegram, sí. Que nos lo han sembrado de nabos. Mejor que el Satisfyer. Pero muy bien. Sí. Este chico, ¿eh? Yo creo que son nabos con los que las chicas no tienen mucha opción. Ya, de pero tener bueno, romance. Pero ahí está. O sea, ya. Es como... Como cuando en el porno miran a dos chavalas, claro, los chicos. Claro. Pero muy bien ha entrado este chico. Franco, ¿eh? Franco, sí. No sabemos de dónde es, por eso. ¿Es español? Es español, dice. Pero no nos ha dicho no. De dónde. Sabemos que su hermano falleció. Que es vegano. Que eres vegano. Y vaya que, familia, ¿no? Y que... Que haya un vegano y un yonki. Puede, o sea, por resumir la historia de la familia, quiero decir. Y que está con el humor. De momento... Está con el humor. De momento está con el humor. Sí. No oye el programa, dice. No hay, puedes decir lo que quieras. Pero que lo oiga, ¿no? Ahora... Que colgaremos el programa. Igual le da por oírlo. Que lo oiga. Es que hubo un momento, yo estaba en Euskadi sin dormir 3 días y vi que pidió la web y se la pusiste tú, pero mal. ¿Ah, sí? Estaba mal escrita. Hostia, ni me fijé. Por eso el chaval dijo: es que esto no funciona. Hostia, ni me fijé. Puto en vez de ciudadana ponía ciudadana o algo así. Puto desastre, es que así ni, vamos. Ni eso. Yo no ni te eso. Quise corregir, ¿eh? Yo dije: esto lo lleva adicto. Ni eso lo sabemos hacer bien. Recursos humanos. Es que no sé escribir con el móvil, además. Ya. No. ¿Usa el ordenador? Yo tengo Telegram en el ordenador. Ah, sí, se puede tener ordenador. Claro. Hostia, no sabía. Mucho más práctico, ¿eh? Sí. respondes lo de todo el día y fuera. Y WhatsApp también, uso más el ordenador que... Ah, ¿sí? Hostia, es que no estoy, por la tecnología. No. No, o sea... Tú que todo en el móvil. No me entero de las cosas. Y el móvil me funciona ya. Como el puto culo. Ya. No me compro más un Xiaomi de estos, un móvil un de chino estos. De estos. No, sí, chinos son todos, pero de esta marca... Gástate digo... 1.500 pavos en no. el móvil. ¡No! Sí. No me lo gasto. Se dura un par de años bien, Ya, este tiene más de 2 años, y me quejo. Pero necesito... Es que una vez fui a mirar un móvil y me quisieron vender uno de que decía que se hacía en Manresa o algo así. Pues eso Beck, está... me parece que se está llama. Está muy bien eso. Catalán. Kilómetro cero. Como kilómetro la, cero. Como y yo, la rúcula. Claro, que soy un poco incrédulo, le pregunté al chico, le digo, pero vamos a ver. Vamos a ver. Manresa. ¿Dónde trae el coltán? Exacto, Manresa. Que yo me lo conozco esto, Manresa están violando a punta pala, A ver si se relajan también en Manresa. No va a tener que ir con un claro, palo. Claro, Manresa, a ver. Fábricas de móvil, no me veo yo que... Y indagué un poco. Y entonces me dijo que, bueno, que... No era bien bien así. O sea, que... Que la empresa como rozaba un poco lo que era... La clandestinidad. La sañera. Pero que todo esto se hacía en China. Como la sañera. O sea, que era que solamente tenía de catalán como una oficina de atención al cliente, pero que el resto se hacía en China todo. Y eso no es un producto catalán. ¿Y se podría dar el caso que en esa oficina de atención al cliente contratasen a un uruguayo y una chilena? Sí, exactamente. Por eso te digo, para ser catalán tiene que ser como el Blanc Pescador, ¿no? Como que, eso es. Como producto, Turrons Vicens, este... Ratafía del Pallars. Aroma de Montserrat. Eso es catalán. Este es el tipo la de caixa. Producto que debemos como... No, la Caixa no. Ya no. La Caixa está en Madrid, algo así. Fainé se ha ido a España. ¿Cuándo? ¿El 1 de octubre? Sí, que decía que mal, Cataluña. Se ha ido. Gas natural también se ha ido. Agua de Barcelona. Todos. Mediapro podría ser catalán. Pues ese no se va, el Roura. No se va, pero ese hombre... Ese hombre iba a hecho unos zorros de ropa, Sí, Ese hombre también tenía que hacer no un parece poco... que gane. Podría hacer un poco de inversión ese hombre, ¿no? Sí. También. Tengo unas ganas ya de que escribas a los de las sillas de ruedas. Voy a escribir, te pongo un copia a ti. Claro. Al general. Claro. Díselo, dile, es el supervisor. No, al gerente. Le digo, pongo un copia al gerente, porque esto claro. Porque a nosotros nos gusta la claridad. O sea, nosotros... Sí, transparencia. Siempre. Nosotros transparencia. Y a ver qué se cuenta. Nosotros estamos abiertos a propuestas. Sí, espero que no haya acabado la campaña. Hace solo un mes y pico. Ahora es buena época para vender sillas, es Navidad. A nosotros todo esto... ¿qué pasa? Que has tocado un cable, ¿no? Hostia. Oh. A nosotros todo esto... hacer el bien, digamos. Sí. Ya nos parece fabuloso. Sí. Si luego nos pagan por ello, pues mejor. Y más en estas fechas. Que en estas fechas hay que ser todavía mejor persona. Ya, que si no, no te traen a los Reyes. Nada, ni Santa Claus. Ya puedes dejar fuera la alpargata que te levantas y hay una mandarina dentro. Ni Santa Claus ni nada. Ya. Ahora hay que portarse. Yo ahora me estoy portando bastante bien. Ahora hay que portarse bien a tope. Duermo más. Importante. Me como a lo mejor. Dos piezas de fruta. No, iba a decir una, pero a veces una. La manzana dicen que es fabuloso, Pero a mí me sientan mal. Tengo ya los celíacos, ya. Pero de manzana. Me duele la barriga y todo. El zumo, ¿no? Si yo, el zumito me lo bebo. Si yo fuera con los datos reales de la fruta que me he comido en 45 años, o sea, fuera al médico, y le dije, mire... ¿Un médico como yo? Un doctor. Como tú. Yo dije, mire, en 45 años puede que me haya comido el equivalente a 2 kilos de fruta. Y yo tengo que hacer un diagnóstico. Tirando, o sea, diciendo, ¿eso es bien o mal? Yo como doctor diría, voy con 20 euros a que tiene de escorbuto para arriba. La enfermedad es así. De posguerra. Es que no creo que me haya comido más de 2 kilos de fruta, No. Contando las cerezas esas de los pasteles. Si eso cuenta como fruta. Bueno, y contando exprimir el limón en las rabas en el Delicia. Claro. Eso, o sea, pellizcar un limón ya lo cuentas. Claro. Que a lo mejor han sido. Yo creo que el 90% plátanos. O el 95%. Pero, y el 10% manzanas. Pero yo tengo un truco para subir mis. Pues yo también, yo estoy por esa media también. Pero para subir, cuento las patatas. y ahí suben un montón. Patata frita. ¿Has comido patata frita? Sí, pero la patata es un tubérculo, pero ¿no? Pero verdura. Fruta y verdura. Ah, las piezas son de fruta y verdura, ¿eh? Ah, vale, de la verdura. Entonces sí, entonces subo más. Estarás en 3 kilos, lo menos. Verdura sí que como, claro. Hombre. Todas las patatas. Ah, el tomate es una fruta. Claro. Hostia, yo he restregado tomates para aburrir. Pero nada, nada, mucho más arriba. Lo tiras casi entero, ¿eh? Ya, ya, pero bueno. O sea, igual de cada 100 tomates es uno. Ya, pero eso suma también, ¿no? Sí. Aparte, me acuerdo cuando empecé a comer tomate. O sea, la primera vez que restregué un tomate, ¿eh? Es que cuando tú y yo éramos pequeños comíamos, mira, altramuces, eso cuenta. Pipas. Pipa de, hostia, pipa regalí, de palo. Incluso pipas de calabaza, pipa ¿eh? Pipas de calabaza. Ya no coco. Hay. Coco. Antes se masticaba coco. Que yo a mí no me daba puto asco. Yo tampoco he comido nunca coco. Eso estaba masticando toda la tarde, eso el mismo mordisco, mal. O sea, era mucha hebra. Y lo que comían colegas míos, caña de azúcar. No, unas bolitas de mierda que se echaban en agua. ¿Cómo se llamaba? ¡Chufa! Chufa. Hostia, comían de eso, ¿eh? Con chaval, eso se hace la horchata, ¿eh? En el Carmelo, ¿eh? Uf. Hostia, es que allí debía ser súper exótico una chufa. Tenía un colega que salía con un vasito así por la tarde a jugar, con un vasito de agua. Y dentro las tenía bajaba el remojo. Sí, sí. Y yo preguntaba, ¿pero qué puta mierda es eso? ¿Pero por qué hacía eso? No sé, o sea, eso se dejan el remojo igual la noche antes y te bajas ya el manojo. No sé cómo se comía esa puta mierda así, pero lo recuerdo así como chocante. ¿Y no te dio por pedirle una? No, yo no. Esta cosa. Yo respeto, yo soy muy de respetar a la gente, que haga lo que quiera. Pero vaya, que esto me viene grande. Y a lo mejor has comido fruta de esa de Aragón, que va como confitada con chocolate por fuera. A mí me da puto asco. No sé qué es eso. Fruta confitada. ¿Fruta la que confitada? Va encima de la coca de San Juan, pero en plan bombón. Ah, no, eso no he comido tampoco. ¿No? La de la coca de San Juan también me la como. Hasta la verde, que nadie sabe hay lo que es. Hay una verde que es como calabaza. Bueno, dicen que es como calabaza. Ya, o melón. No sé qué coño es eso, ¿eh? No, no me emociona, pero, ¿sabes? Por ya. Cuando lo quitas, antes lo quitaba, pero cuando queda como un hueco ahí sudado. Mojado, que me da angunia. Entonces, con eso, prefiero para mucho. Los españoles, angunia es angustia. Porque se pueden perder. Ah, vale, vale. O sea, pensaba que era una palabra castellana, ¿eh? Hombre, imagínate. Es un servicio que damos aquí también a los oyentes españoles. Hostia, ¿cómo somos? A mí me da puto asco, ¿eh? Porque soy de CUP, pero los atiendo igual. CUP, ¿eh? Está a tope. Con el PSOE ahí, reuniéndose. Reuniéndose, sí, pero votando no. No, pero me dijiste es que no. ¿Cómo que no? Cada vez que nos vemos me dicen una cosa diferente. No. Tú me dijiste es que allí se iba como a destroyar. Claro. Y que allí eso. Pero habrá que reunirse con él para decirle que hay que destroyar. No. Eso a mí no me había. No tienes ni idea, Salva, de política. No había contado nada. Yo pensaba, digo, esta gente va allí. Sí. Cuando le reúnan para decirle, vamos a echar una charla, eso le va a decir, no, que nosotros aquí venimos. A que nos suda la polla a todo. Oye, ¿qué ha pasado? No sé. Cago en la hostia. ¿Es el mío el que se ha ido? No, están bien los dos, ¿eh? ¿Sí? Sí, vale. Es como una sensación. Vale, vale. A ver, déjame hacer una prueba. Es como si yo estuviera en los dos canales. ¿Sí? Sí. Y tú en ninguno, a lo mejor. A ver, habla tú. Hola, colaboración, sí. Ah, tú estás solo en uno. Pero yo estoy en los dos. Hostia puta, algo hemos tocado, Estás jodiendo aquí la. Esto ha sido ahora, Sí, voy a poner un tema. Sí. Y tú conectas y desconectas los cables, sí. Que es lo fácil. Correcto. Psycho Maiko con el tema Hippie Killer. Stop. Seattle style. A ver si esto se ha solucionado. Ahora debería funcionar bien, ¿no? Yo me sigo yendo raro de orejas, no sé. Pero ¿sí? Igual son auriculares. Es que no sé. No sé qué hemos tocado. Algo ha pasado aquí. Sí. Bueno, Urdangarín sale, ¿eh? De la cárcel para Navidad. Yo creo que no había entrado, ¿eh? O sea, mi opinión es que no había entrado. 4 días, ¿eh? ¿De hostia. Pista? 4 días. Hombre, 4 días sales de la cárcel sabiendo que tienes que volver. No sé, te oye casi, creo. Sí, se me oye flojito. ¿Flojito? Flojito, pero bueno. Esto ya lo solucionaremos. Mira, ya se ha arreglado. Mira, ya se ha arreglado. Ahora se te oye alto, ¿sí? Pues... que sale... A mí todo lo que sea problemas que hagan los programas más cortos, a mí me juega a favor. Salir 4 días es gramada, hostia, ¿eh? Hostia, 4 días, ¿eh? Uf. Bueno, igual el primer día te da un chungo a los 2 tiros, o sea, ¿no? Exactamente. O sea, te metes en un cajero haciendo el que sacas dinero, pero claro, sacas dinero, sino que te metes lo otro. Claro, tiene que ser un poco el primer día relajar. Sí. Porque... claro, una cucharada de aceite. Esas cosas que te decían las madres. Claro. No te puedes meter 2 entrecots el primer día, aunque los pilles así con ganas, ¿eh? No. Y 2 botellas de vino. Pero ese hombre tampoco ha estado dentro a rancho. O sea, va a salir fuerte. Va a salir, sí, hombre, está fuertote. Pero ahora a lo mejor llegas. Sale para Navidad. Que no sé ese hombre a lo mejor dónde celebra. Porque se vivía en Ginebra. Suiza, ¿no? En Suiza. No sé si era... ¿Allá hay polvorones y...? No, ¿no? ¿En Suiza? No, los compran de aquí. Y panetone a lo mejor. Y panetone. Eso se ha exportado bien, ¿eh? Eso se, los italianos, ¿eh? ¿Cómo lo han metido ahí? ¿Cómo no han metido? Nada. Eso no está rico, ¿eh? Tortilla de rey no llega a Suiza. Sí, sí. Han metido panetone ahí con, no, culzo, con y, cuña. Y no está rico. ¿Qué va? Que visualmente parece que sí, ¿eh? Son una magdalena gigante. Claro, dice, hostia, y con chocolate y todo, pero luego lo comes y no, es pellizco de esponja. Es poliespan de este, es... Sí, es sabor. No, sí, no sabe a nada, ¿eh? Ya. No. ¿Qué magia tiene eso? Claro, ¿cómo son los italianos colándonos? Eso a lo mejor está rico mojado en soberano. Ahí está. Que le dé un punto de licor. Ahí está. Que emborrache. Ahora, que emborrache. Estoy contigo, ¿eh? Sí, pastelitos borrachos. Emborracharlo entero. Sí. Eso, sumergirlo en un cubo de María Brizar. Sí. Y para adelante. Lo que yo son. Yo voy haciendo pruebas, ¿eh? Raras. Lo que son bizcochos borrachos. Ya no hay, ¿no? Son de aquí solamente. Pero se lo han quitado los niños. Eso creo que ya no se puede vender. Si tiene alcohol, fuera. Ah, sí. Muy mal, ¿no? Muy mal. Creo que tienes que tener 18. Hostia. Para comerte un Conti. Sí, porque el Conti tenía, su puntito, de licor. Conti, la cereza esa que tú te comías de los pasteles, eso te pegaba hostia. La, ¿eh? Cereza esa, ¿cómo estaba? Qué bueno estaba el Conti, ¿eh? Pues, hombre, mejor que el Boni y esa mierda. Joder. Nos han dejado huérfanos de cosas ricas. De placeres. Con los putos pomas en las máquinas de vending y esta mierda nos la están jugando. Zumo de maracuyá, fruta la pasión, que nadie sabe la que es. Cinco. Para cada uno será la suya. Zumo 5 frutas. Claro, pierdes ya... Es que se ha quedado atrás hasta el albaricoque. O sea, frutas tradicionales, sí. Entró la nectarina, cosas así. Ese que está chafado, que se llama paraguaya. Sí, sí. Pero Níspero se ha quedado muy atrás, como promo. Sí. Igual que con los licores, ahora vas a un bar y ya no hay... Antes había como 20 marcas de whisky, ya. O así. Ahora ya solamente hay ginebra. Pero muchas. Muchas, uff. Tanto es así que el otro día fui a una ginebrería a tomarme ginebrería. Una ginebra. Y yo, claro, empecé a pasar el catálogo, había un montón. Uf. Y me fui directo a Nordés, porque yo siempre voy a Nordés. La rica. Pero te voy a decir que en el catálogo exponían cosas como... Gordons. Hostia. Son Larios puro. Eso es un clásico Giro. Sí, esas no las pongas. No, o sea, esa es la de siempre. Esas están. La que vale 3,5 el cubata. Claro. Es el bueno, además. Claro. El Giro. Sí. Claro, no. Yo pido Nordés, pero el bueno es el Giro. No te tiene esquina. MG. Que creo que la gente giró. Triple R. Es que cuando entras en esas marcas, ya... Lo que me he dado cuenta, porque estoy mirando bien el catálogo, que han como rediseñado las etiquetas para que parezcan buenas. Para que parezcan, claro. Para que no parezcan Larios. Pero claro, el señor Jack Daniel, por ejemplo, hostia, ha pegado un bajonazo de la hostia, ¿eh? Pues ahora todo es Ginebra. Todo es Ginebra, claro. Eso... Pero que te pides el gin tonic y antes decías, va, Bueno, un gin tonic de Nordés, pero ahora te preguntan, ¿pero con qué tónica? Con claro, claro, ya no es suficiente. Hay 7-8, rosa, azul. Claro, ahí ha perdido, ¿eh? Porque el señor Jack Daniel vendía lo que era bastante, en musiqueta, tequila, todo eso. Sí, ¿eh? Tenía bastante salida de whisky con azúcar este que hace. Y ahora se tiene que meter el bourbon ese en el ojal, ¿eh? Por o sea, eso, no quiere nadie. Eso, ni los que llevan Harley, ¿eh? Ahora quiere, gente quiere Thunder Beer. Thunder Beach. ¿Qué es eso? Eso es el chupito nuevo, como Jägermeister, pero otro. Hostia, no. De bourbon y canela y de todo. Uf. Bourbon y canela. Cosas así. Hostia, tío, eso tiene que dar una polvoreda así como tos, ¿no? No, pero viene el sabor, no el polvo. Ya. Polvo en el lavabo, como siempre. Vale, vale. Pues claro, yo no sé, señor Jack Daniel, si cuando llama así a los bares para enviarles cajas, ¿sí? Es decir, no. Sí. Pero no habrá puesto los huevos en todos en la misma cesta, ¿no? A lo mejor sí, no sé. Tendrá, a lo mejor el de Daniel tiene Baileys. ¿Y eso? Baileys, como saca 3 o 4 sabores cada Navidad. Y eso te digo yo, Jack Daniel. Melody, ¿dónde está Melody? ¿Y Four Roses? Melody, bueno, el que hacía crema catalana en chupitos y eso. Qué espeso estaba eso, y malo, ¿eh? Y leche merengada en chupitos. Una vez que desenroscabas ese tapón, con la azucarada que se acumulaba... Pero el primer día estaba limpísimo, ¿eh? Claro, o sea, tú lo desenroscabas, estaba limpio, lo volvías a roscar y ya era cola eso. Sí. Ya se hacía ahí una azucarada terrible. O sea, sí, que venían las abejas del otro punta del país. Claro, no hace falta, ¿eh? Echarle tampoco esa cantidad de glucosa a... Que le echarán glucosa, fructosa y todo lo que acabe. De todos. Claro, porque, hostia, ¿sabes que el otro día me hicieron probar una mierda de estas que sustituye al azúcar? No sabría stevia. Decirte. Stevia puede ser. Stevia es así como de las plantas, ¿no? Hostia, ¿stevia o hay otra? No azucarea, ¿eh? Buah, chaval, volqué 3 cucharas y aparte de malo, ¿eh? Primero lo probé así, a palo seco, a cuchara a boca. Sí. Porque me dijeron... Es igual que el azúcar. No tengo azúcar, pero esto es igual. Igual. Y lo vi... Así como verde, era, no sé, un color así. Y dije, hostia, esto... Y lo probé así con la boca directamente y bah, dije, esto no... O sea, ya. Y bueno, a lo mejor en el café. Y dice, no, en el café no se nota. Buah, chaval. Esa gente no sabe. Puta mierda, tío, compra la gente, ¿eh? Con la mierda de sano y de todo, ¿eh? Ya. Hostia, que luego deja, no lo es, ¿eh? Deja de estar... pero eso te lo digo que me lo ofreció después de que nos metiéramos como 2 botellas de vino ya. Y no sé cuántas historias. Y eso era como para lo bueno. Que los sulfitos no se los mira, pero el azúcar sí, ¿no? El azúcar sí. No, es que ya me he acostumbrado. Claro. Ya, tú te has acostumbrado, como el que se mete Spitz. Claro. Claro, ya te has acostumbrado a esa vinagrada en la nariz y ahora ya todo les parece bien. Oye, nos vamos a ir. Sí, sí, es que además... Es que no da tenemos problemas de micros. Sí. Yo tengo TOC. La gente de Cadena SER y Movilidad Personal sí, Eléctrica... Sí, no, estamos con ellos. Y con Franco también, que... Con Franco, escucha el programa, me cago en la hostia. Sí, y luego nos cuentas. O lo que te parezca lo cuentas en el otro chat. Exacto. En el que te equivocas y nos mandan otro las comidas de polla, le mandas a ellos lo de la radio. Claro, exacto. Se puede poner en contacto con otros, todo el mundo, en el Facebook de Corazón Ciudadana, en el iVoox, que ya estamos elegantes, info@corazonciudadana.com, que ya lo llevo al día. Cerramos el programa con Disfear, de su Misanthropic Generation. La primera canción se llama Power Load. Y volvemos la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu!